Juan capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y ministros de los sumos sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y les dijo, «¿A quién buscáis?». Le respondieron, «A Jesús Nazareno». Les dice Jesús, «Yo soy». Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, «Yo soy», volvieron atrás y cayeron a tierra. Les volvió pues a preguntar, «¿A quién buscáis?». Y ellos dijeron, «A Jesús Nazareno». Respondió Jesús, «Ya os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí». Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó, e hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, «Mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo que beber?». Entonces la compañía de los soldados y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote de aquel año. Y él le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriera por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Y habló a la portera y metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, «¿No eres tú también de los discípulos de este hombre?». Dice él, «No soy». Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían encendido las ascuas, porque hacía frío, y se calentaban. Y estaba también con ellos Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, «Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho». Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, «¿Así respondes al sumo sacerdote?». Le respondió Jesús, «Si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres?». Así lo envió Anás atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, «¿No eres tú de sus discípulos?». Él negó y dijo, «No soy». Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, «¿No te vi yo en el huerto con él?». Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no ser contaminados, sino que comieran el cordero de la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo, «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Respondieron y le dijeron, «Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Les dice entonces Pilato, «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Y los judíos le dijeron, «A nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliera el dicho de Jesús, que había dicho, señalando de qué muerte había de morir». Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego, rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué cosa es la verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dice, yo no hallo en él ningún crimen. Pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y este Barrabás era ladrón.